Vida Plena. Saludos y bienvenidos a este su programa radial Vida Plena, con los pastores Marcos Colón y Mayra Ramos. Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Estamos bien contentos de poder estar otro lunes más en este tu programa Vida Plena, que todos los lunes se transmite a las 6:30 por el 90.3 WEJF, y esto cubre todo Brevard County. Así que si eres hispanohablante y ya nos estás escuchando y tienes amigos y familiares que hablan español, te invitamos a que los llames, te exhortamos, ¿verdad?, a que los llames, a que le envíes un mensaje de texto y le digas que este programa Vida Plena comenzó. Sabemos que los va a bendecir. Esto también es una forma de poder testificar y evangelizar, y que amistades y familia que quizás están alejados del Señor o no se están congregando ahora mismo puedan escuchar palabra de Dios. Te saluda esta tu hermana, tu amiga y pastora Mayra Ramos, que junto a mi esposo, el pastor Marcos Colón, somos los anfitriones de este programa y estamos aquí para servirte. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos brinda el Señor de poder estar a través de estas ondas radiales, de poder llegar a ti, a tu vida, a tu corazón, allí donde tú estás, en tu auto o en tu casa. No dejes de sintonizarnos, que sabemos que hay una palabra de Dios para ti. Y ahora voy a dejar a mi esposo que le salude y también dé las páginas y el email de nuestro programa. Muy buenas noches a toda la radio audiencia. Estamos muy contentos nuevamente de estar por aquí transmitiendo por WEJF 90.3 FM aquí en Palm Bay para todo Brevard County los hispanos, ¿verdad? La población hispana en este lugar. Así que estamos bien contentos y agradecidos del Señor de poder estar una noche más aquí para traer su programa radial Vida Plena, que como ya bien dijo mi esposa, lo transmitimos todos los lunes de 6:30 a 7:30 de la noche. Sí. Y si usted quiere comunicarse con nosotros a través del internet, puede hacerlo a través de email. Nuestro email es vidaplena90.3fm@hotmail.com. vidaplena90.3fm@hotmail.com. Y con mucho gusto, si tiene alguna pregunta sobre el programa, alguna petición de oración, algo de la reflexiones que traemos, de los temas que traemos, pues puede enviárnoslos allí y comunicarse con nosotros a través de ese email. También tenemos una página por Facebook que se llama Vida Plena Radio. Vida Plena Radio, y ahí también se está poniendo el audio de los programas anteriores que hemos grabado desde que comenzó el año. También mi esposa pone allí las reflexiones con sus imágenes y todo, una cosa bien guau, bien chévere que ella pone por ahí. ¿Verdad? Así que esperamos que puedan accesarnos de esos modos. Esos son los más usuales. También tengo una cuenta de Twitter que es Vida Plena Radial. Vida Plena Radial, así mismito. Usted puede darle follow us y entonces allí puede estar también conectándose con Vida Plena. También nos pueden llamar hoy en vivo. Hoy estamos grabando en vivo. Hoy es 4 de mayo del 2015. No estamos grabando, estamos en vivo, ¿verdad? Estamos grabando y después va a salir grabado. Pero ahora mismo, a esta hora, a las 6:34 de la noche, usted está a esa hora, quiere decir que lo está escuchando en vivo. Así que nos puede llamar al 321-914-0921. 321-914-0921. Es bien importante decirlo porque a veces no ha pasado, ¿verdad? Pero en algún momento dado, si no estamos aquí y sale grabado, pues usted sabe que hoy, 5 de mayo, ahora usted nos puede

La amistad está en ti y no en los demás. Si la cultivas en tu propio ser, encontrarás el gozo del amigo. También entendió que el tiempo no delimita las amistades, tampoco las razas o las limitantes propias ni las ajenas. Lo que más le impactó fue que el tiempo y la distancia no destruyeron una amistad. Son las dudas y nuestros temores lo que más nos afectan. Y cuando pierdes un amigo, parte de ti se va con él. Las frases, los gestos, los temores, las alegrías e ilusiones compartidas en el capullo de la confianza se van con él. El escarabajo murió después de un tiempo. Nunca se le escuchó quejarse de quien mal le aconsejó, pues fue decisión propia el poner en manos extrañas su amistad, solo para ver escurrirse como agua entre los dedos. Si tienes un amigo, no pongas en tela de duda lo que es, pues sembrando duda cosecharás temores. No te fijes demasiado en cómo habla, cuánto tiene, qué come, qué hace, pues estarás poniendo en una vasija rota la amistad. Qué linda reflexión, ¿verdad? Y una de las cosas que más me llama la atención es, ¿verdad?, cuando prestamos oído a lo que otros nos tienen que decir de otras personas. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con los oídos o lo que uno escucha. En esta reflexión llama mi atención porque quien trajo estas palabras fue precisamente la compañera del escarabajo. Entonces vemos cómo muchas veces personas que están cerca nuestro a veces siembran en nosotros de manera inconsciente o consciente, siembran en nuestro corazón duda, temores, desconfianza, y por eso es bien importante discernir las voces. Algo que me gustó mucho de esta reflexión fue precisamente cuando dice que el escarabajo no culpó a quien le trajo eso a sus oídos, porque él se hizo responsable de la decisión que él tomó de alejarse del amigo. Y nosotros somos responsables no solamente de lo que escuchamos, sino de qué hacemos con lo que escuchamos. ¿Ves? Nosotros debemos no prestar nuestros oídos para que nadie deposite en ellos temores, desconfianza, negatividad hacia cualquier otra persona. Nosotros debemos ser responsables de poder tener esa amistad con otros o acercarnos a otros y experimentar por nosotros mismos si es una relación de amistad o una relación de compañerismo que nos conviene o si simplemente no. Pero vuelvo y repito, es nuestra responsabilidad. ¿Qué te parece, amor? Tremendo, hermana. Tremendo, tremendo. Ajá. Bueno, pues, ¿sabes qué? A mí se me había olvidado dar los anuncios que casi siempre lo damos antes de la reflexión. ¿Qué te parece si los damos ahora? Perfecto. Antes de la pausa musical? Correcto, ¿verdad sí. que sí? Sí, yo tengo por aquí el de Faith Family Ministry, que es del reverendo Bobby Suber, que él es de nuestra iglesia también, de The House of Prayer, aquí en Palm Bay, detrás de Thrifty, 1520 Battle Brush Drive, aquí en Palm Bay. Repetimos, esto es en la Pine Bay Road. Y él tiene un ministerio pastoral de consejería. Dice, Pastoral Clinical Christian Counselor. Yo siempre hago la salvedad de que él habla en inglés. En inglés, pero nosotros lo conocemos, sabemos, ¿verdad?, el testimonio de este varón, es alguien a quien apreciamos y damos fe de que es un hombre de Dios, un hombre de palabra, y agradecemos al Creador por esta oportunidad y este ministerio que ha puesto en las manos del reverendo Bobby Suber para dar consejería. Su número es el 321-693-8543. Si deseas más información, ya sea para ti o para alguien, 321-693-8543 o el 321-984-0857. ¿Y mañana qué es lo que hay mañana? Mañana el curso comienza el curso en LCU. El curso se llama La Autoridad del Creyente. Eso va a estar tremendo. Sí, eso va a estar tremendo. Vamos a estar por ahí, pero invitamos a las personas que quieran prepararse en la palabra. Sí. LCU es Life Christian University. Uh-huh. Es una universidad cristiana que ofrece grados de bachillerato, maestría y doctorado en diferentes áreas como ministerio pastoral, uh-huh, educación cristiana, teología, consejería, uh-huh, teología, y tienen mañana la primera, si usted va por primera vez, la primera clase es libre de costo para que usted pueda escuchar y ver y luego tomar de qué una se decisión. Trata y usted toma. Solamente es un costo módico por el libro. Usted puede tener esa información allá, pero la clase es un costo bien módico. Uh-huh. Y la clase es completamente gratis. La primera clase, uh-huh, es completamente gratis para que usted pueda ver de qué se trata. Si usted pregunta, ¿tienes que ser pastor? ¿Tienes que ser evangelista? No. Usted quiere aprender más de la palabra. Entonces, si quiere profundizar más en la palabra, pues usted puede ser parte de LCU. Así que les invitamos. Eso es mañana, comienzan a las 7 de la noche. Comienzan a las 7 mañana. En la congregación The House, como ya mi esposa lo había dicho, es detrás de Thrifty Produce, allí en Border Brush 1520. Eso es por la Palm Bay Road, ¿verdad? Uh-huh, Palm, uh-huh, Bay Road. Así que. Yo entiendo que casi la mayoría de las personas saben dónde queda Thrifty Produce, así que, uh-huh, por ahí detrás, cuando uno se mete en la entrada, por ahí detrás, ese edificio es la iglesia, y usted puede pasar por allí en confianza y ver de qué se trata. La clase también es en inglés, debemos aclarar, sí, debemos eso, la clase también es en inglés, así que, pero entiendo, ¿verdad?, que los profesores hablan de una manera muy clara, sí, así que sabemos que usted se va a gozar y va a disfrutar y sobre todo va a aprender y a crecer en la palabra. Esta universidad, estos cursos son una excelente herramienta y complemento para tu vida como creyente, ya sea que estés operando en algún área de liderazgo o de ministerio, pero como bien dijo mi esposo, no tienes que ser un ministro, un pastor, o quizás ahora mismo no estás ejerciendo alguna posición de liderazgo, pero te interesa conocer más y crecer en la palabra del Señor, te invitamos a que mañana estés allí. Para más información nos puedes llamar durante la pausa musical al 321-914-0921. ¿Qué te parece si compartimos ahora sobre la música? ¿Qué es lo que tenemos hoy? Sí, tenemos hoy un estreno, ¿verdad? Otro estreno. Otro estreno. Sí, porque el lunes pasado compartimos el de la pastora y salmista Idabel Vélez, claro, ¿verdad? Su segunda y nueva producción, precioso. Entonces, ahora vamos a compartir otro estreno. Otro estreno de la iglesia en Puerto Rico, ¿verdad? Uh-huh. El apóstol y pastor José Colón y Fanny Colón, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Ellos tienen un ministerio de adoración y alabanza en su iglesia que se llama Abba Padre, uh-huh, y vinieron a Florida en estos, uh-huh, días, estuvieron por Orlando, estuvieron acá también en Melbourne presentando su producción y ministrando en diferentes iglesias, y tenemos a bien tener su corte promocional. Wow, para, sí, que lo podamos escuchar. Nosotros lo escuchamos ayer, fuimos un momento, ¿verdad?, porque como los conocemos, quisimos ir a respaldar, y fuimos ayer a la iglesia, ¿verdad?, Casa de Restauración Jehová Jireh, Jehová Rafa, del, ajá, pastor Richard y Isabel Vélez, Idabel, perdón, Vélez, y ellos estaban allí, y yo tengo que decir que realmente ministraron de una forma bien poderosa. La ministración, la música, todo fue algo tan coordinado por el Espíritu, así que estamos bien contentos de saber cómo Dios les ha permitido grabar a ellos esta primera producción, y orando y declarando que será la primera de otras que van a poder grabar. Nada más deleitoso que poder adorar al Señor. estar en la presencia del Señor en adoración. Así que te invitamos a escucharnos, y si nos gusta llamar mientras esté la música, 321-914-0921. Eso es así. Si alguno quiera información sobre el pastor José Colón para poder contactar e invitar a este ministerio, también se puede comunicar con nosotros para darle la información. Bendiciones, somos Abba Padre. Oramos a Dios que bendiga tu vida con nuestro nuevo corte promocional. ¡Eres suficiente! Poderoso, Aquí estamos nuevamente en tu programa Vida Plena todos los lunes por el 90.3 FM WEJF. Esto es en Brevard County. Wow, qué poderosa canción, ¿verdad? Qué lindo. Y como dije, tuvimos la oportunidad de escucharlos ayer en la iglesia Casa de Restauración. Casa de Restauración, Jehová Jiré, Jehová Rafa, y estamos bien, pero bien contentos, ¿verdad?, de ver esta producción hecha realidad, y fuimos grandemente ministrados y edificados, así que nos gozamos, amén, nos gozamos. Así que, ¿cuándo va a llamar el pastor José Colón? Nos envió un mensaje de texto a ver si podemos, ¿verdad?, ponerlo al aire. Vamos a intentar ponerlo al aire, sí, ya le mandé el número de teléfono. Ok. Vamos a ver cuándo, en qué momento. Perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces, aunque vamos a comenzar con el tema, negro. Ajá. Vamos a comenzar, pero si él llama, tiramos la llamada al aire, ¿ves? Correcto, sí. El teléfono no, y a él no, sino la llamada, la tiramos al aire. Bueno, estuvimos hablando el mes pasado, estuvimos hablando sobre la salvación, y literalmente desmenuzamos el tema de la salvación tocando otros temas. Hablamos del pecado, hablamos del perdón, hablamos de la gracia, y el último, que fue el lunes pasado, fue de los beneficios de la salvación, y fue un tema muy edificante, ¿verdad? El poder conocer y ver en las escrituras que cuando hablamos de salvación no estamos hablando meramente de cuando partamos de este mundo, sino de aquí y ahora. Bueno, creo que esa es la llamada del pastor. Vamos a ver si la podemos lanzar al aire. Dios te bendiga. Bendiciones, habla el pastor José Colón, ¿cómo estamos? Amén. Qué Dios bueno escucharte, varón. Aleluya. Mira, estamos con los muchachos. ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito, tremendo, tremendo! ¿Están todavía por Florida? Sí, estamos aquí en la 192, todavía estamos en el estado de la Florida. O sea que nos pueden escuchar. Sí, sí. Estamos escuchando en la 90.3. Yes. Tremendo, tremendo. Eso. Tremendo. Pues nos gozamos entonces con eso. Mira, pues cuéntanos un poquito de la producción, ya que, ¿verdad? Vamos eso. A aprovechar ese uh-huh. este momento entonces para que nos hables un poquito de cómo surgió esto de Abba Padre, cómo surgió la agrupación y la oportunidad de grabar esta producción. Bendiciones, esta es la pastora Yabri. Amén, Dios te bendice, amada. Amén, igual ustedes. Bueno, pues esta producción era suficiente, realmente nace del mismo Señor, que fue quien nos dio la instrucción y la encomienda de que grabáramos uh-huh. este nuevo sonido y estas nuevas canciones. Uh-huh. Y Él mismo nos dio desde el principio, desde el año 2010, comenzó el Espíritu Santo a trabajar con nosotros, uh-huh. a darnos letras nuevas, y allí comenzamos a escribir, pero realmente Dios había dicho algo de grabar, pero cuando escribimos simplemente fue una nueva melodía y nuevas letras que el Señor nos dio. Amén. Entonces en el 2013, pues es que el Señor nos da la encomienda, okay, es momento de grabar, y comenzamos a grabar, y ahora en este 2015, fue entonces el lanzamiento oficial de esta, la primera producción Eres Suficiente, uh-huh. que fue en febrero 27, la fecha oficial. Ok, muy bien. ¿Y esta es su primera gira promocional del CD? Sí, correcto, es la primera gira, la primera vez que salimos de Puerto Rico con este nuevo sonido, uh-huh. y salimos, y el primer estado pues fue acá en el estado de la Florida, que estuvimos en varias iglesias en diferentes puntos del estado, tanto uh-huh. en Deltona, en Kissimmee, en Melbourne, uh-huh. en Orlando, en Miami, que estuvimos también presentándola allá en Expolit. Fue uh-huh. nuestra primera salida, gracias al Señor, y estuvimos acá para su gloria. Amén. Qué bueno. ¿Quién compuso las canciones? ¿Es de la autoría de ustedes mismos o hubo algún autor externo fuera del grupo? Pues todos los autores son internos, son los mismos okay. miembros, ministros del ministerio, incluyendo también nuestros pastores. En esta producción como tal, el pastor José pues fue quien compuso Mi Buen Pastor, y las demás alabanzas pues fue entre nosotros mismos como siervos del Señor, todos integrantes de Abba Padre, todo la música, la letra, todo fue puesto por el Señor en nosotros. Oh, qué bueno, y qué bueno que han tenido esa oportunidad de poder comenzar, ¿verdad?, a promocionar la su producción por acá y pues que se le han ido abriendo puertas. Yo entiendo que ese es el comienzo, ¿verdad? Para que se sigan abriendo muchas más puertas. Así que le decimos a la radio audiencia que están por ahí que se pueden comunicar con nosotros. ¿Cuál es el número? Den el número para si alguien quiere en un futuro invitarlos a sus iglesias, pastores o ministros que quieran tenerlos a ustedes allí. Claro que sí, 787-674-6688, 674-6688, ese es el número que puede contactarnos, también por internet, en las redes sociales, nos consigue como Abba Padre Music, y también entonces en nuestra página oficial en internet, www.abbapadremusic.com, ahí encuentra toda la información y todas las cosas que el Señor está haciendo por medio de este ministerio. La otra pregunta bien importante es, ¿cómo podemos conseguir la música? Si alguien quiere comprar el CD, si ya salió, si va a salir próximamente, ¿cómo se puede obtener? Ya salió en febrero de este mismo año, en febrero 27, está distribuido en todas las principales tiendas digitales en el internet, como iTunes, en Amazon MP3, tremendo, en Google Play, todo eso, en Spotify también está, y también en CD Baby y en varias librerías cristianas como tal localmente en Puerto Rico. Pero comunicándose a nuestros números de teléfono, entonces podemos entonces hacer los arreglos para enviárselo también por correo regular. Y mira, yo te voy a decir algo, el pastor José Cono, nosotros lo conocemos hace unos años atrás, ¿verdad? Y entiendo que este grupo tiene el mismo espíritu del pastor. Porque este, mire, para los que no lo conocen, este pastor en Puerto Rico, los que están escuchando que son de Puerto Rico, van a saber lo que yo les estoy hablando, pero lo voy a explicar a los que no son de Puerto Rico. Nuestra iglesia era en San Germán, y la iglesia del pastor José Colón es en Bayamón, ¿verdad? Y los que son de Puerto Rico ya se están imaginando el viaje que hay que dar para ir de Bayamón a San Germán, ¿verdad? Pero los que no son de Puerto Rico, tengan en mente que esos son casi tres horas montado en un automóvil para llegar a San Germán, y yo hice unas actividades de hombre, y él cogía y empaquetaba a todos los hombres, yo no sé cómo, y se los llevaba para allá a la iglesia. Y yo estoy viendo que este grupo también es muy responsable y que van a donde sea, ¿verdad? Amén, claro que sí. A donde el Señor los lleve, y pues ya lo están mostrando con esta gira que están por diferentes áreas de Florida, distantes unas de las otras. Amén, amén. Así que les felicitamos, y como ya dijimos anteriormente, pero lo volvemos a decir, ¿verdad? Declaramos sobre ustedes puertas abiertas. Amén. El cielo es el límite, que vuelen y vuelen alto. A mí no me queda duda, yo los escuché ayer. Y lo primero que le dije a mi esposo fue, se oyen tan bien, ¿sabe? Y nosotros conocemos de música, mi esposo es músico, y dije, se oye tan bien, pero una unción tan poderosa, de verdad que les felicito, les bendecimos, y por aquí estaremos sonando su música para que la radio audiencia pueda ser edificado y que más personas puedan también adquirir esta perla de parte de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias por recibirnos, gracias por ser instrumentos del Señor. Le bendecimos en el nombre de Jesucristo, y siempre toda la gloria del Señor. Amén. Amén, amén. Así que pues, muy muy buenas noches. ¿Hasta cuándo se quedan por Florida? ¿Cuándo regresan a Puerto Rico? Regresamos a Puerto Rico mañana martes. Ya mañana. Regresamos en la noche. Ya hoy como tal el último día, y un poquito mañana para entonces estar acá en el estado. Me dicen por acá que podemos cantar aquí algo, ¿qué ustedes creen? Oh, sí. ¿Seguro? Sí, seguro que sí. Pues vamos allá, vamos en vivo. Vamos, muchachos, ¿estamos listos? Sí. Ok. Te daré lo mejor de mí. No importa la circunstancia. Mi corazón agradecido está por tanto amor. Tan tierno amor, no te amaré menos, aunque no vea lo que quiero, te amaré por siempre. pues tú me amaste primero a mí. Amén, aleluya, amén, amén, qué lindo, qué hermoso. El pastor José está por ahí para que diga unas últimas palabras a la radioaudiencia, él y su esposa, si está por allí. Aleluya, aquí estamos agradecidos, pastores, por bendecirnos y darnos la oportunidad de poder comunicarnos con ustedes a la emisora y que la radioaudiencia conozca que ustedes son gente de Dios, gente buena, gente genuina. Ay, qué lindo, respeto. Gracias. Así que les bendecimos a ambos. Y sabemos que lo que viene es grande para ustedes también. Amén, amén. Amén, amén. Así que nada, muy buenas noches y espero... ¿Van a ministrar ya mismito por ahí? Hoy lo tenemos libre, hoy es el día libre. Qué bueno, bien merecido, así que... Eso es así. Que disfruten el tiempo que les queda por aquí, que todo el viaje le vaya muy bien para allá a Puerto Rico y allá sigan bendiciendo vidas en la congregación y en la comunidad donde el Señor los ponga a ministrar. Así eso que es así. Está muy contento y después hablamos, pastor, después nos llamamos. Amén, bendiciones, Dios les bendiga siempre. Okay. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Y el que estuvo allí hablando, quienes estaban escuchando o nos sintonizaron casi ahora, es el pastor José Colón desde Puerto Rico y su esposa también, yo creo que estaba por allí, no la escuché, pero es la pastora Fanny y van ya por la 192. No sabíamos que estaban por acá todavía, yo creía que ya habían partido ayer y ese es la producción, lo que escucharon, la música que puso mi esposo de la agrupación Abba Padre. Esta es su primera producción musical y luego vamos a poner otro cántico, sí. Otra de las canciones que también nos enviaron, parte también de su corte promocional, que sabemos que les va a edificar y les va a gustar mucho, amén. Bueno, pues vamos a comenzar, a tratar de comenzar con el tema, lo que podamos cubrir hoy, no hay claro. problema, y lo seguimos entonces el otro lunes. Y hemos estado hablando de la salvación, como dije, y como para poder seguir en línea con ese tema, hoy vamos a estar hablando o abriendo con el tema del evangelismo, que es un tema sumamente vital e importante, y para nosotros es la gran comisión, es la misión primordial que nosotros como creyente tenemos. Y venía a mi mente una de las razones por las cuales sentí la carga o la necesidad de compartir este tema, es precisamente por los eventos recientes que nosotros hemos visto en el otro lado del mundo, ¿ve? Recién hubo un terremoto de 7.9 en Nepal, y donde vemos que recibimos las noticias de misioneros puertorriqueños que precisamente están allí, donde vemos un pueblo, una ciudad, una nación donde sirven a otros dioses, y la importancia de que haya gente clave allí, gente que enviada por Dios, ¿para qué? Para llevar las buenas nuevas de salvación. Yo estoy hablando, claro está, de ir a las naciones, en este momento pongo este ejemplo, pero el evangelizar debe comenzar con el que tienes a tu lado, con tu hijo quizás que no conoce del Señor, tu cónyuge que quizás no le sirve al Señor, o el vecino que quizás no le sirva al Señor. Pero a lo que me refiero es que cuando viene a mi memoria estos recientes eventos, nosotros podemos ver la necesidad tan importante de compartir el evangelio, que no es otra cosa que buenas noticias de que de salvación. Entonces también estamos viendo cómo en el otro lado del mundo se ha levantado un grupo extremista radical conocido como ISIS, el Estado Islámico, que mucha gente hasta lo ha comparado con los nazis de hace tiempo, años atrás. Sí, y estamos viendo que cómo este grupo es literalmente está persiguiendo y exterminando cristianos. ¿Ves? Gente que han sido evangelizada y que viven en aquel lugar. Antes eran quizás musulmanes o no lo eran, pero ahora le sirven al Señor, conocieron a Jesús. Y cómo este grupo literalmente los persigue y los extermina. Y la importancia hoy más que nunca de predicar el evangelio dentro y fuera de tiempo. Amén, amor. Amén, amén. Y pues vemos que en diferentes países del mundo pues están todas estas situaciones, ¿verdad? Muchas veces muy crudas, muy difíciles, ¿verdad? Y lo que nos tiene que hacer a nosotros apreciar la libertad que nosotros tenemos, ¿verdad? Oh, sí. La libertad de que, por ejemplo, aquí ahora mismo nosotros podemos estar por radio y hablar y exponer lo que nosotros hemos creído. Y mucha gente lo va a escuchar y no es en contra de la ley, ¿verdad? Pero hay sitios donde simplemente ser cristiano o convertirse en cristiano es una ley de apostasía y tú puedes ser encarcelado, puedes ser torturado, puedes ser matado. Así que sabemos que en otras partes del mundo la situación está bien difícil y entonces eso nos tiene que entonces ponernos a pensar a nosotros que es verdaderamente que son las cosas importantes, sí, ¿verdad? Sí. Donde que para nosotros como creyentes entonces tenemos que mirar las cosas un poco más allá, ¿verdad? De las cosas cotidianas de nosotros, que a veces decimos, ay, qué problema tengo, y no nos podemos a pensar lo que en otros lugares están pasando siendo creyentes, ¿verdad? Y entonces pues tenemos que poner eso en perspectiva, ¿verdad? En perspectiva, y esa es la importancia de entonces poder compartir, ¿verdad? Ya que tienes la libertad para hacerlo, pues entonces debes compartir lo que está en tu corazón. Es bien importante que ahora que traíste ese comentario, ¿verdad?, sobre la libertad que nosotros tenemos, somos agraciados, bienaventurados, afortunados de poder tener esa libertad para compartir con otros la palabra, y a veces por cualquier razón o excusa nos enojamos con Dios, con el hermano, con la iglesia, pero por cualquier cosa, una quizás una nimiedad, una diferencia, un desacuerdo, algo que se pudo arreglar dialogando, sanando, perdonando, restaurando, que es también parte de nuestra misión. El evangelio es el ministerio de la reconciliación. El cuerpo de Cristo no puede estar enojado, los órganos, mi dedo no puede estar enojado con otro, mi ojo no se puede enojar con el de al lado. Están allí, tienen que trabajar juntos. Entonces vemos cómo somos tan afortunados con esta libertad que tenemos, que aunque hay que aclarar también, ¿verdad? Hay que hacer destacar que también aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, estamos viendo, y en Latinoamérica, otro tipo de persecución a la iglesia, pero no hasta el punto como lo estamos viendo en el otro lado del mundo. Aquí hasta ahora nadie ha tenido que perder su cabeza, ¿verdad?, por causa del evangelio, pero sí vemos cómo la iglesia está siendo perseguida y quiere ser silenciada. Entonces es bien importante que nosotros dejemos las excusas, cualquiera que sea, que si yo no sé hablar, que si no me atrevo, ¿verdad?, porque todos hemos sido llamados a compartir el evangelio, que como bien dije, son las buenas noticia. Yo creo firmemente que desde el momento en que vino Jesucristo a esta tierra, a esta morada terrenal, estamos en el año agradable del Señor. Nosotros no estamos en el año de condenación, de juicios, sino en el año agradable del Señor, donde Él vino a libertar el cautivo, a sanar el enfermo, a salvar el que estaba perdido. Eso no quiere decir que no va a venir opresión, aflicción, pero tenemos la confianza y la victoria en Jesucristo. Amén. Amén, amén. Y pues hay que tener claro y consciente de que el cristianismo surgió en medio de persecución. Oh, sí. ¿Verdad? Qué bueno, qué bueno que traíste ese dato. Y lo habla la palabra, ¿verdad? Cómo Pablo era expulsado de sinagogas, uh-huh, era expulsado de lugares, apedreado, uh-huh, cómo mataron a Esteban, cómo mataron a Jacobo, a diferentes personajes bíblicos que están allí, ¿verdad? Sí. Que fueron perseguidos, uh-huh, fueron uh-huh, a la cárcel. Tenemos mucha evidencia, tanto bíblica como histórica, ¿verdad? Sí, de que al principio el Imperio Romano también persiguió, uh-huh, a los cristianos. Y entonces, pues, hay que darse cuenta de eso, y cuando vemos lo que está sucediendo, que podamos entender realmente, uh-huh, que el cristianismo viene de esa, de salió y nació allí, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces no es como para conformarse con la situación, uh-huh, pero hay que entenderlo y a veces poner las cosas en perspectiva, uh-huh, o sea, realmente qué es lo que es importante para ti del evangelio, uh-huh, ¿verdad? Aquí en Lucas, que fue lo que la porción que mencioné ahorita, en Lucas capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el 18 hasta el 20, y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso fue lo que mencioné. Estamos en el año agradable del Señor. Jesucristo vino para traer buenas noticias, para deshacer toda obra del maligno, para romper con la ley del pecado, para que ya no hubiese esa separación entre el hombre y Dios, para que el hombre y Dios pudieran reconciliarse, donde podamos ser a través de su Espíritu Santo hijos de Él. Y así como se llama la agrupación Abba Padre, ahora nosotros podemos llamarle Abba Padre, papá, papito, podemos decirle a Él, ahora somos hijos, amén. Y entonces esa es la buena noticia que nosotros tenemos. Y de la misma manera, disculpe, cuando nosotros recibimos este regalo tan grande de la salvación, a mí me parece que es imposible el poder quedarse callado, el no compartir esta experiencia y esta salvación con otros. De la misma manera que esa salvación nos ha sido presentada y ofrecida a nosotros, ahora nosotros, como embajadores de Cristo, debemos ofrecerla y hablarla a otros. Precisamente eso es el evangelio. Evangelizar es realizar un encargo, llevar algo que nos ha sido entregado. Y en Mateo, el capítulo 28, versículo 19, ¿verdad? Que es el verso que se utiliza mucho para hablar de la gran comisión, toca unos puntos bien importantes, y es el salir, es el ir, no necesariamente a las naciones. Hay gente que Dios va a enviar, y amén por eso, es importante, es necesario, pero es salir de las cuatro paredes, de ya sea de la casa, ya sea de la misma congregación, para poder llegar a otro, y no solamente llevarle el mensaje, sino también poder hacer discípulo, el poder bautizar y también enseñar lo que dice la palabra del Señor. Amén, amén. Y ese texto que leíste al principio, cuando Jesús lee eso que dice que es el año agradable, ¿verdad? Ese vino a dar buenas nuevas, libertad, uh-huh, vino a traer en medio de una situación bien difícil, uh-huh, de opresión, uh-huh, de pobreza, de enfermedad, uh-huh, vino a traer una esperanza, uh-huh, y de eso se trata. Es una buena noticia, el evangelio, uh-huh, quiere decir una buena nueva, una buena noticia, ¿verdad? En medio de lo que nosotros vemos en este mundo y de lo que tal vez una persona pueda estar pasando en su vida, tú lo que le estás trayendo es una esperanza, es algo diferente, es una sanidad, es la salvación que nosotros estuvimos sí. hablando por espacio de 5 programas, ¿verdad? Uh-huh. Es una bendición, es una vida plena en medio de las circunstancias difíciles, ¿verdad? Uh-huh. Que nos encontramos. Así que tenemos que entender eso, porque cuando hablamos de evangelizar, ¿cuál es el contenido, verdad? Si vemos que hay opresión, ¿verdad? Que hay gente que la está pasando difícil, que están oprimidos por el pecado, por diferentes circunstancias, por las circunstancias familiares, las circunstancias económicas, circunstancias de adicciones, pues la noticia no es la mala noticia de condenación, de que las cosas van a estar peor, sino una buena noticia de que esperanza, que en medio de eso hay una esperanza para poder tener una vida plena. Eso es así, no es una mala noticia, no es que Dios te está castigando, bueno que te pase por pecador, yo de con este yo no me voy a untar. Con este yo no, a este yo no me le pego, ¿ves? Porque es pecador o hace algo que a mí no me agrada. Sino la buena noticia es que tú no tienes por qué quedarte igual. Que hubo alguien que hace más de 2000 años vino a esta tierra para que tú puedas romper con todo patrón, con toda opresión, con todo pecado, con todo aquello que te quiere destruir. Porque vino alguien que se llama Jesús, que vino a salvarte. Todos nosotros tenemos un testimonio que contar, ¿verdad? Ya sea el que salió quizás de alguna adicción o el que quizás se crió en el evangelio, que creció en una iglesia, pero todos tenemos un testimonio que contar, porque todo aquel que tiene una relación con Dios, una genuina relación con Dios, ha experimentado su poder, su presencia, su amor de alguna manera o de otra. Entonces el testimonio es una de las formas de poder nosotros compartirle a otros esa buena noticia de salvación. ¿Qué te parece si compartimos la otra porción musical? Vamos a compartir un segundo corte promocional aquí de adoración por parte del grupo Abba Padre, que acabamos de hablar con ellos por teléfono, para los que nos están sintonizando ahora, ¿verdad? Un grupo que viene de Puerto Rico y han estado por aquí en Florida ministrando en diferentes partes, inclusive Melbourne el domingo, que estuvimos allí compartiendo con ellos un ratito y nos gozamos con lo que vimos allí. Y tenemos ya presentamos el primer corte y vamos a presentar el segundo, que se titula Grande Eres Tú. Precioso, si fue el que cantaron el domingo, preciosísimo. Por medio de tu palabra bastó con tu pronunciarlo para que quedara hecho. Grande eres tú. Todo lo que soy formaste con tus manos de amor, diste vida a mi ser. Soplar tu aliento en mí, oh, grande eres tú, grande eres tú, creador de los cielos, te alabo a ti, gran autor. Compare. solo tú. La verdad que esta canción es preciosa. Bueno, las dos. Así que hoy cuando lleguemos nos conectamos a ver cómo podemos adquirir esta producción. Porque de verdad que ministra de una forma especial a nuestro espíritu. Estamos bien contentos y bien agradecidos. Y este es el grupo Abba Padre. Así que si quieres más información de este grupo, tú nos puedes llamar durante el programa o a nuestro email. Y le estaremos enviando el contacto, el número para poder comunicarse con ellos. Amén. Así que ya estamos terminando, amor. Tan rapidito que se fue, sí, el tiempo, se fue, ¿verdad? El tiempo. Nos llamaron gente buena y sí, qué rico ahí. Hablar con sí. ellos, qué rico, qué bendición. Así que vamos a terminar y el lunes que viene a las 6:30 por el 90.3 FM estaremos continuando con el tema del evangelismo. Amén. Amén. ¿Te parece si oramos? Sí. Oramos, Señor y Padre Santo, Padre bueno, gracias, Señor, por esta noche, Señor, por esta palabra, Señor, que hemos podido compartir, Señor, por el grupo Abba Padre, Señor, que se encuentran en Florida, mañana parten para Puerto Rico. Que tú seas, Señor, en cada uno de sus pasos, Señor, amén. Sea guiándolos con bien a Puerto Rico, Señor, amén. Y que continúen, Señor, llevando tu palabra, adorando, Señor, y llevando esa música especial que viene de ti, Señor, a los lugares que tú los lleves, Señor. Y en esta hora, Padre Santo, te pedimos, Señor, por los que han estado escuchando el programa, Señor, amén. Que continúes, Padre Santo, uh-huh. siendo propicio a sus vidas, Padre Santo, Señor, y que, Padre Celestial, puedan ir profundizando en la vida plena y la bendición que ya tú les has dado, Señor. Amén. Te damos gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y no dejes de sintonizar que a las 8 está el programa Cristo en la Respuesta con Mario y Nancy. Nosotros nos puedes escuchar nuevamente el próximo lunes a las 6:30 con este tu programa Vida Plena. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Y esto fue Vida Plena, trayéndote palabra de bendición y plenitud con los pastores Mayra Ramos y Marcos Colón. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Te amo tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz.